que hoy se sale. Hoy perdemos los modales. Soltero, la mano arriba, los casados sean criminales. Yo no me voy a enamorar si después me van a cagar. Dale DJ que hace calor, poneme cumbia. Se pusieron los tacos en la vial y los aros. Fotito en el espejo, lista pa'l pecado. Cuando entran a la disco tienen algo claro. Que en verano no hay amor que dure más que un bronceado. Quiero que esta noche me bailen solteras casadas, es igual pa' mí. Porque cuando pinta la vuelta yo nunca pregunto el estado civil. Porque desde que me dejaron ni nadie me mandó a dormir. Desde que sufro tanto, mi corazón roto lo mando a salir. Yo quiero saber, DJ, ¿dónde están las rompecorazones? ¿Dónde están las que andan mal de amores? ¿Dónde están las que les gustan los mayores? Que vaya calentando los motores. Que no me voy a enamorar si después me van a cagar. Dale, Valdi, hace calor, poneme tecno. Se pusieron los tacos, labial y los aros. Fotito en el espejo, listas pa'l pecado. Cuando entran a la disco.